En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Es lunes 20 de septiembre de 2021. Buenas tardes. Elche Club de Fútbol no pudo cerrar la semana perfecta con 6 puntos de 6 y tiene que conformarse con 4 en 2 partidos al no pasar del empate contra el Levante. Lucas Pérez, que lleva 2 goles en 2 ratos y los ha marcado en menos de 5 días, anotó de zurda en el minuto 32, un gran gol, cuando peor lo estaban pasando los de Escribá. Yo creo que fue justo. Con sinceridad, nos adelantamos posiblemente sin merecerlo y a lo mejor cuando estábamos ya controlando el partido y que la sensación que estábamos yendo cada vez mejor, bueno, pues obviamente era un fallo que no tiene más importancia porque al final eso nos pasa a cualquiera, nos empataron, cuando yo creo que era el mejor momento nuestro y que estábamos yendo, el equipo mejoraba, pero bueno, por eso digo que en general creo que es, hay que valorarlo como lo que es un buen empate ante un rival, un buen rival. Y bueno, que al final, pues esos partidos que no puedes ganar, pues porque no son las circunstancias, al menos, pues no lo hemos perdido. Cuando no se puede ganar y más en primera, hay que no perder, es decir, hay que empatar y un punto es bueno. Aunque sea en el Martínez Valero, que todavía no conoce la victoria de su equipo. En la mejor entrada de la temporada, 11.500 aficionados. El comandante Morales, el mejor de su equipo, empató tras un grave error de Gonzalo Verdú, que además vio la quinta cartulina amarilla. El debut de Javier Pastore coincidió con la mejoría del equipo, que en el tramo final del encuentro estuvo cerca de ganar con 2 buenas ocasiones. Una de Raúl Guti a pase precisamente de Pastore y la otra en un cabezazo marca de la casa de Guido Carrillo, que sin embargo no consiguió embocar a gol. Era el minuto 96. Sin duda positivo el debut de un Pastore que reconoce que está encantado de volver a jugar. Sí, lo veo muy bien. La verdad que jugar acá con gente, la verdad que es muy lindo. Sentimos el apoyo del público, así que eso ayuda. Y bueno, lo importante es lo que te digo, seguir sumando. Para nuestro objetivo es fundamental, así que después las cositas más chicas las vamos a ir mejorando a mediados del campeonato y bueno, siempre con el objetivo ahí de estar bien en la tabla y de hacer un buen juego, que sobre todo eso nos va a ayudar a ganar. Un Pastore que reconoció sentirse emocionado de volver a jugar pues prácticamente un año después. Media hora se le hizo un poco larga, pero la verdad es que mejoró el juego del equipo, se asoció, buscó siempre al compañero para darle un apoyo y se nota que este futbolista, en cuanto coja más ritmo de competición, en definitiva juegue más minutos, va a ser sin duda uno de los fichajes importantes de esta temporada. En una jornada positiva para el Elche Club de Fútbol porque perdieron los 3 últimos, el Celta, el Getafe y el Alavés, con lo que queda una jornada menos y el Elche está a un punto más de distancia sobre el descenso, concretamente a 5. Los de Escribá son ahora mismo duodécimos, aunque hay poco tiempo para los análisis porque este miércoles de nuevo hay partido y jornada intersemanal que arranca mañana, y eso que aún no ha terminado la jornada número 5, acaba esta noche con el Barça-Granada.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a analizar lo que dio de sí ese partido, si el punto y el empate fueron justos en una semana en la que hay compromisos muy exigentes con dos salidas a domicilio en campos de rivales que están en competición europea como el Villarreal o la Real Sociedad. Sin duda van a ser rivales bastante complicados. Saludamos ya a nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un empate y un buen punto a pesar de que fue en el Martínez Valero donde no se ha conseguido ganar, ¿o es un paso atrás? ¿Cómo lo ves? Visto el cómputo global, las sensaciones que dejó el partido, yo creo que hay que darse por satisfecho, porque creo que estoy bastante de acuerdo con lo que pudo decir Paco López después del partido, que el Levante creo que fue mejor y tuvo claras ocasiones para llevarse la victoria. De hecho, yo creo que el mejor del Elche en todo el partido fue Kiko Casilla, que tuvo 3-4 paradas de mucho mérito y paradas que dan puntos. Creo que hay que darle valor al punto. Es verdad que fastidia después de haberse adelantado en el marcador contra un rival directo, que te empaten en una jugada desgraciada, en un error de Gonzalo Verdugo, aunque, como siempre se suele decir, nunca sabremos qué habría pasado si no se produce ese error y luego hubiera seguido el partido. Pero quizás en otras circunstancias la temporada pasada el Elche hubiera perdido este partido y además casi de manera contundente y sin capacidad de reacción, y en esta temporada pues logró un empate, incluso tuvo la opción de ganar con esa última de Guido Carrillo. Es seguir sumando, es otra jornada sin perder y seguir en lo que es la mitad de la tabla y un punto contra un teórico rival directo por la salvación. Creo que hay que darle, yo le doy buen sabor al punto. Es curioso que el Elche, que es el cuarto equipo que menos goles encaja, y es un dato reseñable, haya conseguido que otros rivales le hagan menos daño, llámese, no sé, Sevilla, por supuesto Getafe, Atlético de Madrid, y el Levante sí que hizo trabajar a Kiko Casilla. El Levante, que yo decía en la retransmisión, esta es una gran oportunidad para batir al Levante porque tenía 6 bajas importantes, pero que el Levante es un equipo que está muy, muy trabajado, juega de memoria, y ya la primera media hora demostró de lo que es capaz, ¿eh? Sí, que cuenta con futbolistas de una talla como Morales, que es para mí es buenísimo y hizo muchísimo daño a la defensa del Elche. Ya avisó Escrivá que el del gusto del Levante por los partidos abiertos era una cosa a evitar, y es cierto que el Levante en pases entre los huecos de los centrales al espacio para Morales o Dani Gómez hizo bastante daño, y menos mal que en las ocasiones claras apareció Kiko Casilla para salvar. Más allá de las bajas, el Levante es un equipo que no ha empezado bien la temporada en cuanto a resultados. De hecho, creo que todavía no ha ganado ningún partido, pero es un equipo que, aunque posiblemente esté en la misma lucha que el Elche, ya vimos que la temporada pasada se salvó con cierta holgura, y es para darle mérito a este Elche, a este punto, y que quizás fue el partido en el que más ocasiones le crearon al Elche, pero hay que ver los 3 goles encajados con ese dato. O sea, un error de Kiko Casillas flagrante contra el Atlético de Madrid, gol a balón parado contra el Sevilla, y de error de Gonzalo Verdú contra el Levante. Es decir, en este partido el Elche lo han generado, pero tú ves los 3 goles y son 2 de ellos al menos por errores no forzados y uno a balón parado, lo cual hay que verlo como algo positivo dentro del nivel defensivo que está ofreciendo el Elche. 11 titular. A todos nos sorprendió la ausencia de Fidel. Yo creo que Tete Morente no mejoró las prestaciones de Fidel. Si no fue un problema físico, yo desde mi punto de vista no lo entendí, porque creo que no se puede pensar en el Villarreal en Fidel, hay que pensar en el Levante, que es más ganable en el Martínez Valero que hacerlo en la Cerámica. Luego lo de Heliberton Palacios, cuando juegas en casa, yo creo que Josan te va a dar más verticalidad, va a ser más profundo. Me da la sensación de que él pensaba más en Palacios, no sé si porque le ha ganado ya definitivamente el puesto o porque temía al Levante en sus ataques. Y bueno, luego hablaremos de Pastore, pero esas dos cambios, porque el otro lo teníamos claro, el de Lucas Pérez por Lucas Boyé, ¿te llamaron la atención o no? Sí, y además me llamó la atención que Fidel no jugara ni un minuto. Es verdad que en el último partido contra el Getafe yo creo que no estuvo tan brillante como al inicio. Ahora viene carga de partidos. Muy improbable que Fidel mantuviera ese nivel tan alto de los primeros partidos, y la verdad es que Tete Morente no mejoró a Fidel. De hecho, jugó fuera de posición porque Tete Morente es extremo, y más allá de una ocasión clara, aunque fue anulada por fuera de juego, Tete pasó bastante desapercibido en el partido. Es un puesto ya quizás más destinado a Pastore, que tuvo sus primeros minutos. Fran Escriba le dio bastante, le dio media hora, y sí que se vio la calidad que tiene, que es un jugador distinto, que quizás lo ves como muy parado, que no es, digamos, demasiado presionante, pero luego es capaz de, cuando coge el balón, agarrar el timón y sacarte un pase de la nada, mostrar su calidad. Es un jugador que le puede dar mucho al Elche. Todavía le falta ritmo competitivo, es obvio, lleva mucho tiempo sin competir, y en las dos últimas temporadas en la Roma ha jugado bien poco. Tiene que coger el tono físico, y a buen seguro que si está a cierto nivel va a ser titular en este equipo. Y luego el Ibelton Palacios te da más seguridad defensiva, porque él es un lateral. Al final, cuando juegas con Josan, juegas con un carrilero, un extremo jugando de carrilero, y ya se vio contra el Sevilla que a veces le pueden buscar las cosquillas los rivales. Yo creo que el Elche, realmente hablamos de la compensación de la plantilla, pero quizás en el lateral derecho tiene un problema, porque por lo menos a mí el Ibelton Palacios no me ofrece plena garantía. Es verdad que es un jugador joven que está creciendo, inexperto, digamos, en lo que es el fútbol europeo, pero a mí, por ejemplo, en ataque se me quedó un poco corto. Barragán ya se vio, debuta y juega como tercer central, y sabemos que tampoco tiene demasiada proyección ofensiva en cuanto a jugar con carrilero, si comparamos con Johan Mojica. Y luego Josan, pues no te ofrece una regularidad, sobre todo defensiva, en el carril. Así que no sé si, igual me anticipo demasiado al hablar de que el Elche ya debería peinar el mercado en busca de un lateral derecho de mayor proyección ofensiva para el mercado invernal, pero para mí es algo que me está dejando un poco de dudas en este inicio de temporada. Lo que está claro es que a Escriba yo creo que le pesa más ahora mismo el tema defensivo, y por eso está apostando más por Palacios. Me sorprende, insisto, que Josan haya salido ya, no de la titularidad, sino ya de no jugar ni un minuto en el último partido. Y mención especial también para Lucas Pérez. Dos ratos, dos goles. La verdad es que ha venido enchufado, como queriendo reivindicarse de nuevo, ¿verdad? Sí, que dos goles, porque son dos golazos, sí. De killer total. El Getafe con ese recorte con la izquierda, la buena, y el gol de golpe con la derecha, y luego el gol del rechazo de Benedetto contra el Levante, muy ajustado, casi sin ángulo, y además también ofreciendo ciertas cosas, como el jugar bien al espacio, asociarse. Es un futbolista que le puede dar mucho. No olvidemos que hace bien poco, unos años, un club como el Arsenal pagó una millonada por él, y también estuvo en el West Ham, con el Deportivo de La Coruña firmó una buena cantidad de goles en una de sus temporadas, y es un futbolista que le puede dar mucho al Elche. Ya también hay que ver, calibrar dentro de la competencia con Boyé, con Benedetto, Pere Milla, Guido Carrillo. Son cinco delanteros, pero en teoría dos puestos, que los puedes combinar de diferente manera, incluso dentro de los escenarios de partido, plantearte si uno es mejor para jugar de titular y dejar a otro como revulsivo. Eso viene muy bien, sobre todo ahora en jornadas con calendario apretado, ahora que viene partido miércoles, partido domingo, y luego cuando pueda venir la Copa del Rey. Lo que está claro es que Lucas Pérez ha venido enchufado, ha venido con ganas de reivindicarse, con la rabia de cómo salió del Alavés por la puerta de atrás, con ese tiempo apartado, además que venía sin marcar desde diciembre, llevaba 9 meses y pico sin marcar, así que es algo de lo que se beneficia el Elche, y esperemos que también se sumen otros futbolistas a ese ese perfil y que den el nivel, como por ejemplo que no hemos mencionado que Pablo Piatti no ha tenido ni un minuto en lo que llevamos de temporada. Es verdad que las dos primeras jornadas estuvo lesionado, pero es un futbolista que también tiene calidad y experiencia para aportar al equipo. Lucas Boyé, que yo creo que no va a estar en Villarreal, de hecho hoy no ha estado en Algorfa, con lo que me da la sensación de que Escribán no va a arriesgar con él, ni en Villarreal, y veremos frente a la Real Sociedad. Pero es cierto que aunque, desde luego, Lucas Pérez le ha dado 4 puntos al Elche con esos 2 goles y que hay mucho más fondo de armario en la delantera, yo creo que el Elche sin Lucas Boyé es menos Elche, ¿no? Porque, por ejemplo, los 30 minutos hasta que marque el gol Lucas Pérez, que sufre el Elche a un Levante mejor posicionado, le faltaba el plan B, ¿no? De la salida larga para que Lucas Boyé te la baje, desahogue al equipo. Se nota la ausencia de Boyé, ¿no? Bueno, plan B o plan A. O plan A, claro. Plan A, sí, sí. Porque la influencia de Lucas Boyé en el juego del Elche es capital en el sentido del juego en balón largo para que él aguante ante los centrales con su corpachón, que lo mueve de fábula para ganar la pelota, y luego a partir de ahí la asociación con compañeros en campo propio. Es verdad que yo creo que los partidos contra Atlético de Madrid y Sevilla, estos dos equipos se dieron cuenta y sabían que es una faceta muy importante dentro del juego del Elche, y cada vez que Boyé recibía tenía 3 defensas encima, con lo cual eso limitaba mucho el ataque del Elche. Pero mira, en Getafe, de lo poco que apareció, un balón largo, un remate de cabeza y la ocasión de Benedetto. Es un jugador muy importante, pero ya hemos visto que el Elche tiene alternativas. Es algo que en el ataque sí que se hubiera sufrido mucho más la temporada pasada, pero ahora, tal como está Lucas Pérez, que esperemos que Benedetto también se entone, que Guido Carrillo también podría realizar esa función de tanque para retener la pelota y a partir de ahí construir. Mientras que se recupere bien, es importante. Ya sabemos que Escribá no es de arriesgar y más vale dejarlo fuera a otro partido y que vuelva al 100% antes que arriesgarle, porque además, con las alternativas ofensivas que tiene el Elche, no es necesario. ¿Prevés que Escribá haga muchas rotaciones, teniendo en cuenta de dónde venimos, el partido del miércoles y luego el del domingo, o crees que va a mantener la estructura, la columna vertebral? Yo calculo quizás 3-4 cambios, posiblemente variando en todas las líneas, porque es verdad que estamos al inicio de competición, que no hay todavía una carga física alta en cuanto a la liga de muchos partidos, como podría haber pasado la temporada pasada, la recta final, con esos partidos contra Alavés y Cádiz tan seguidos en las últimas jornadas. De momento no hay esa exigencia de carga de partidos, pero sí que es verdad que algo habrá que rotar, porque no se puede aguantar los 90 minutos todos los jugadores. De hecho, es que ya ha habido jugadores de otros equipos, que como Víctor Ruiz el otro día ayer con el Betis, pues era el único jugador, creo, que llevaba jugado todo, tanto el Liga como en Europa League, y se lesionó, y es algo con lo que hay que tener cuidado, y por eso también es importante, más ahora con las convocatorias de 23 jugadores, tener una plantilla profunda, además de que esta plantilla tiene alternativas. Se puede caer Omar Mascarell y entrar a Marcone, quizás darle descanso a Raúl Guti, que entellera algún Bau, que dio buenos minutos en Getafe. Pastor es demasiado precipitado para meterle de titular, creo yo, pero por ejemplo Fidel y Josan, que no tuvieron ningún minuto contra el Levante, pueden ser perfectamente titulares en un 11 ideal del Elche y en Villarreal. Que entre algunas alternativas en delantera, Guido o Pere Milla, complementando un delantero rápido, un delantero más tanque. Y en defensa, pues con... queda un poco más en cuadro por las bajas de Gonzalo Verdú y Pedro Vigas, pero bueno, puede entrar Barragán, puede entrar también Josema, si se quiere dar un descanso a Mojica. Hay alternativas y son partidos muy exigentes, Villarreal y Real Sociedad, dos equipos que juegan competición europea, además a domicilio, y Fran Escribá tiene un bendito problema para hacer las dos alineaciones que tendrá que hacer, pero tiene alternativas para ello. Lo bueno es que estás nombrando jugadores que podrían ser titulares y que no lo han sido en el último partido, y no me suenan mal, me suenan casi tan titulares, claro, como los que están jugando. Es que esto el año pasado no lo podías hacer con la misma seguridad que ahora a priori tiene, ¿no? Es que estamos hablando de que, bueno, a lo mejor vuelven Josan y Fidel, pero es que Josan y Fidel hasta hace poco han sido titularísimos, ¿no? Entonces, el fondo de armario de este año sí que es cierto que te da la posibilidad de jugar con las rotaciones. Sí, por algo es una plantilla con 25 jugadores, con jugadores competentes prácticamente en todos los puestos. Más allá de que, por ejemplo, Mojica está a un gran nivel y Josema pues no tiene la misma profundidad para jugar como carrilero izquierdo, pero también puede desempeñarse bien en la portería incluso. Kiko casi ya viene de un muy buen partido. No digo que vaya a jugar Edgar Badía en Villarreal, pero tienes a Edgar Badía de suplente, lo cual es una muestra también de la competitividad que hay en esta plantilla y para mí es excelente. Luego, sobre el papel hablamos de nombres, luego puede caer perfectamente que el jugador X no dé el nivel esperado, que luego la competencia no se entone, pero luego quizás ciertas carencias en el sentido de que Fidel no juega, entra el sustituto Tete Morente y tampoco, digamos, da el nivel. Pero bueno, al final la liga es muy larga y todos van a tener oportunidades para entonarse y luego el entrenador decidirá incluso. Ya me aventuro, que ya lo había nombrado antes, hasta con la posibilidad de cuando llegue, que todavía queda, todavía estamos en verano, de cuando llegue al mercado invernal, incluso mejorar más todavía la plantilla. Pues eso sería, sin duda, buena señal de que no hay conformismo y de que, bueno, pues hay algún hueco que todavía, primero habría que dar alguna salida para dar alguna entrada. Pues, Adrián, ¿qué sensaciones tienes ya la última para Villarreal? Un Villarreal que lo ha empatado todo y que todavía no sabe lo que es ganar. De hecho, está por debajo de la clasificación de Elche, eso sí, con un partido menos, pero bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Sí, creo. Quiero decir que no está, que no es un Villarreal rodado ya en velocidad de crucero, ¿eh? Además, creo que los equipos de Unai Emery normalmente les cuesta iniciar en Liga. Ayer en Mallorca tuvo sus opciones, pero tampoco es que hiciera un partido demasiado brillante ante un recién ascendido. Creo que tiene la semana que viene partido de Champions League, así que quizás también puede reservar un poco, pero obviamente es una plantilla de muchísimo nivel, que estuvo a punto de ganar en el campo del Atlético de Madrid hace bien poco. Pero en primera división todo es posible. Ya vimos la temporada pasada que el Elche sacó un punto muy meritorio del Estadio de la Cerámica, un campo que ya conoce Escrivá, porque fue entrenador del Villarreal hace bien poco. Y sumar sería importante, aunque yo no quiero firmar el empate, porque veo este equipo capaz de incluso sacar los tres puntos del Estadio de la Cerámica, aunque poco a poco y lógicamente si al final se suma un punto, luego habrá que ver el desarrollo del partido, pero un punto fuera de casa ante un equipo de la talla del Villarreal creo que sería un buen resultado de cara a las aspiraciones del Elche en la Liga, que es no otra que de momento conseguir cuanto antes los puntos necesarios para la permanencia. Está claro que antes de jugar suena bien lo de puntuar en Villarreal, pero efectivamente no firmamos. Y en San Sebastián el domingo. Y en San Sebastián. Es otro partido muy complicado. No, estoy seguro que si hiciéramos una ronda y una encuesta, yo creo que el 80% firman dos empates antes de jugar. Pero es cierto que hay que ver los partidos y a lo mejor resulta que puedes ganar en cualquiera de los dos campos. Vamos a verlo. Gracias, Adrián. Un placer. Adrián Díaz, nuestro compañero del diario Marca. Abrimos escaparates y continuamos con voces de protagonistas. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche, Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Aquilabar, bares para vivirlos.

Y como buen jugador experto y veterano, reconoce que estos puntos parece que saben a poco, pero a final de liga son muy valiosos. Sí, hombre, estos puntos, a ver, al final de la liga, estos puntos, si quieras o no, siempre suman, siempre vienen bien para seguir trabajando, o al fin y al cabo no es una derrota, es un empate, y lo único que hay que hacer es seguir mirando para adelante, y nada, al fin y al cabo en dos partidos, cuatro puntos, está muy bien, por lo menos en mi opinión. Y también la nuestra, porque en primera división 4 puntos de 6 en 5 días suena francamente bien. No es la semana perfecta, lo hubiera sido 6 de 6, pero cuando no puedes ganar, un punto no está mal, sobre todo para un equipo como el Elche, que lucha por salvar la categoría. Otra cosa es para equipos de la parte alta que luchan por competiciones europeas. Los flashes también estuvieron en el debut de Javier Pastore, que tuvo media hora por delante. Claro, ahora con los descuentos de 8 o 9 minutos, en este caso fueron 7, se juega más de los 90 minutos. Entre los 3 minutos de la primera y los 7 de la segunda, al final se juegan 100 minutos por partido de media en esta temporada. Bueno, pues Pastore reconocía que se ha visto bien, pero que tiene que ir a más. No, bien, al principio mucho más fino, mucho más fresco. Después los 15, 20 minutos ya empecé a sentir un poco el cansancio, el ritmo de lo que es el partido, que hacía mucho que no competía, pero bueno, son cosas que la vamos a ir mejorando en la semana físicamente para cada vez encontrarme mejor. Un Pastore que reconocía sentirse emocionado del recibimiento de la afición del Elche Club de Fútbol y de volver a sentirse futbolista. Sí, yo con mucha emoción, con muchísimas ganas, la verdad. Hacía mucho que no jugaba 30 minutos, así que la verdad que para mí es un triunfo hoy de poder haberlo hecho, de sentirme bien, cómodo y con el afecto de la gente, que es lo más lindo. Sí, sí, lo veo muy bien. La verdad que jugar acá con gente, la verdad que es muy lindo. Sentimos el apoyo del público, así que eso ayuda. Y bueno, lo importante es lo que te digo, seguir sumando. Para nuestro objetivo es fundamental, así que después las cositas más chicas las vamos a ir mejorando a mediados del campeonato. Y bueno, siempre con el objetivo ahí de estar bien en la tabla y de hacer un buen juego, que sobre todo eso nos va a ayudar a ganar. ¿Y qué valor le da al empate conseguido Javier Pastore? Sí, por supuesto. La verdad que queríamos ganarlo, queríamos traer los 3 puntos, dejar los 3 puntos acá en casa. Pero bueno, al final un punto, no perder, es siempre bueno. Seguimos sumando, que es lo más importante. Así que nos sirve para seguir creciendo, ver los errores individuales y colectivos que hemos cometido para tratar de mejorarlo y no hacerlo el partido que viene. Y Fran Escribá reconocía en rueda de prensa que, aunque se estuvo cerca de ganar, sobre todo en el tramo final, el empate para él fue justo. Yo creo que fue justo, con sinceridad. Nos adelantamos posiblemente sin merecerlo, y a lo mejor cuando estábamos ya controlando el partido y que la sensación que estábamos yendo cada vez mejor, bueno, pues obviamente era un fallo que no tiene más importancia, porque al final eso nos pasa a cualquiera, nos empataron, cuando yo creo que era el mejor momento nuestro y que estábamos yendo, el equipo mejoraba. Pero bueno, por eso digo que en general creo que hay que valorarlo como lo que es un buen empate ante un buen rival, y bueno, que al final pues esos partidos que no puedes ganar, pues porque no son las circunstancias, al menos pues no lo hemos perdido. La lectura del técnico blanquiverde esta noche lo valoraremos todo con uno de los jugadores más importantes en la historia del Elche, Claudio Barragán, que junto a Nino son los dos únicos futbolistas en la historia blanquiverde que tienen 3 ascensos con la camiseta del Elche. Claudio, que fue también capitán, que estuvo 9 temporadas en el Elche en 2 etapas y que además marcó uno de los goles del ascenso, el de Melilla, y le dio el otro a Nino en el partido anterior, en aquel playoff. Bueno, pues a las 10:15 lo analizamos todo esta noche en A Todo Gol. Como siempre, un verdadero placer el haber estado con todos vosotros. Mañana volvemos aquí a partir de la 1:20 en Elche, en Punta. ¡Feliz tarde! Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Elche en Punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.